como ocho lugares. Luz en la niebla, toda la 10. Un perro en la puerta, que se recomienda. Uno va a chequear, el pana no espera. Él se va a quedar. Cierren las aulas, abran las calles. Únete y canta, villancico callejero. Guerra en las aulas, paz en las calles. Únete y canta, villancico callejero. Juventud, todos los jueves, frases ambiguas, mejor no entender, memoria perdida, un grito infernal, una foto tomada, el cuco va a entrar. Cierren las aulas, abran las calles, únete y canta, villancico callejero, guerra en las aulas, paz en las calles. Y canta, mira al cinco callejero. Un, dos, tres, cuatro, ocho lugares.